5 charlatanes charlando la charlatana. Todos los viernes 16:07 por la emisora radial La Charlatana. Entrevistas a bandas, rincón de chistes, reportes neoyorquinos con Agus, Giro, Juancho. De Radio Escuchas, estamos de vuelta en el programa en vivo de Chicos Charlatanes Charlando una Charlatana en el nuevo horario de 5 a 6, porque está en un programa antes activando la tarde. Bueno, si querés comunicarte, lo podés hacer al 15508-3535 o al 461-2733. Hoy vamos con el clima en La Plata, Buenos Aires, viernes 17 grados. Está medio nublado. No, está medio nublado, Julia. Más o menos, nos dice Julia. Bueno, seguimos escuchando el temita de Prince to Roy. Volvimos al aire en la red 98.5. Le queremos contar de que hace 2 semanas tuvimos una entrevista a Manero Federico. Estuvimos con Ciro armándola y él nos ayudó a hacerla porque fue a raíces. Bueno, y ese manero, dentro de ahora un cachitito, vamos a contar quién es ese manero. Y ahora vamos a mandar el saludo que hizo manero para la radio y para Chicos Charlatanes. El de Chicos Charlatanes lo estaremos pasando la semana que viene en el próximo programa, que es de 5 a 6. El mundo, chico, con todo lo que contiene. El que no tiene, no quiere, y el que no tiene, quiere. Y el día que hice la primera canción y le tuve que poner un nombre, le puse de manero. Esa te va a la radio La Charlatana. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene, no quiere, y el que no tiene, quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. Bueno, vamos a contar la biografía de Manero. Federico Andrés Giannoni, artísticamente conocido como Manero, es un rapero, actor argentino, nacido en Buenos Aires el 1 de junio de 1987. Empezó a escribir letras con 14 años, encerrándose dentro de su cuarto y componer costumbres que aún metía hoy en día. Su papel protagónico en la primera ficción adolescente en el canal Encuentro Presentes. Lo capítulo hacía la TV y la fama, definiéndolo como un ícono popular de la cultura del joven. Con solo 25 años ya recolectó 10 años de experiencia en la música, con 2 discos editados. Bienvenidos a mi mundo. Su debut y el éxito Arge del 2010 y gira por Argentina y Brasil. Siempre apoyando en la letra con un mensajito positivo y abordando la problemática de nuevas generaciones. En Manero también compuso la canción original de la serie de Pablo Echarri. Elegido y el más recientemente acaba de ser seleccionado para la campaña del Consejo Publicitario Argentina en contra del bullying como embajador del movimiento. Manero es uno de los pocos raperos argentinos que toca la banda en vivo con el líder, segunda voz de Cano Flow, tercera voz y el DJ Violeta Frankel, bajista Agustín, baterista Gaspar, el Majer Dilo Domato. Discografía en el 2004, mi primera maqueta en el 2006. Bienvenidos a mi mundo. En el 2010, Arge en el 2014. Digan lo que quieran porque no van a frenarme. Ámeme cuando el hip hop se muera, llórenme. Mírenme, odienme, mátenme y putéenme. Hablen, critíquenme y cuando no esté, bardéenme. Digan lo que quieran porque no van a frenarme. Ámeme cuando el hip hop se muera, llórenme. Mírenme, odienme, mátenme y putéenme. Hablen, critíquenme y cuando no esté, bardéenme. Digan lo que quieran porque no van a frenarme. Ámeme cuando el hip hop se muera, llórenme. Mirar como te miro está prohibido. no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer, falar en portugués, aprender a hablar francés o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Si el mundo fuera mío, te lo daría. Hasta mi religión la cambiaría. Porque hay tantas cosas que yo haría. Para que seas bien, si apagar el sol para encender tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Bueno, volvimos al aire de la 98.5. Si quieres pedirte un temita, lo puedes hacer al 15508-3535 o al 461-2733. Bueno, vamos con la entrevista que hicimos a Manero hace dos semanas. ¿Hace cuánto estás en la música? En la música estoy desde que soy chico, siempre me gustó la música, siempre estuve tocando cosas, tocaba batería de chico, teclado, guitarra, y me metí en el hip hop y empecé a hacer mis canciones a los 15 años, que eso era en el año 2003-2004. ¿Qué sentís cuando cantas? Cuando canto en vivo es raro, generalmente estoy siempre pensando en otra cosa, no estoy pensando en las letras y en lo que estoy haciendo, porque cuando pienso en las letras y en lo que estoy haciendo me olvido, me pongo nervioso y me olvido de las letras, entonces estoy siempre como en otro estado, estoy pensando en lo que está pasando alrededor, viendo la gente y nada, el tiempo se me pasa muy rápido también, a veces hago shows de 1:20 y se pasa volando como si fueran 20 minutos. ¿Por qué un nombre Emanero? Me lo puso un amigo cuando éramos chicos, mi mejor amigo, y no sé, me lo puse de nombre en internet, ¿viste? De Nick, y me quedó, y el día que hice la primera canción y le tuve que poner un nombre, le puse Emanero, porque como era el seudónimo que ya tenía en internet, aproveché y me puse ese nombre artístico, pero no tiene mucha explicación y sentido. ¿Cuándo sacaste el primer CD? El primer CD lo saqué en el 2006, que fue Bienvenidos a mi Mundo. Yo tenía 19 años cuando salió. ¿Qué es para vos el hip hop? Y el hip hop es una agrupación de distintas disciplinas artísticas, donde uno se puede expresar. Yo creo que cualquier cosa se puede expresar con arte, y después lo que hay son distintos tipos de arte, ¿no? Pero uno puede expresar denuncia pintando cuadros o haciendo canciones o lo que se te ocurra. Y el hip hop reúne cierto tipo de disciplinas artísticas, breakdance, DJing, MCs, los que rapeamos, y graffiti, y usamos ese lugar para expresar todo lo que sentimos. ¿Te gusta el barrio o qué sentiste cuando entraste en el barrio? Es lindo, me hizo acordar, veníamos con Dilo, mi manager, en el auto y nos hizo acordar a La Boca. Es muy lindo, muy pintoresco, tiene colores, las calles empedradas me gustan, tiene el puerto, lindo barrio. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y les mando un saludo al programa que son Chicos Charlatanes Charlando en la Charlatana. Y un saludo a la radio de la Charlatana. Gracias. Bueno, vamos a escuchar los otros audios de saludo que hicieron en la 98.5 Esteban de Las y Resistencia. Yo soy Esteban de Las, un saludo para la gente de la Charlatana FM 98.50 de Berisso, o de corazón, Nací con mucho esfuerzo de parte de mi mamá. Dicen que estuvo unos meses internada en un hospital, sufriendo en una cama, con riesgo de abortar y con su vida en peligro. Quiso que naciera igual y me crié como un chico normal de un barrio bajo. Me hacía falta la comida y a mis padres el trabajo. Ser chiquito y estar solo, sé lo que es eso. Iba a la escuela sin abrigo, congelándome los huesos. Un fuerte abrazo a la Charlatana, gracias por hacerse presente, Resistencia en la casa y espero volverlo a ver dentro de poco. Lo hace sin pensar, se desnuda y se llueve sin parar, y no se moja, no, contra el viento, nada contra el mar. Lo hace sin pensar, se desnuda y se llueve sin parar. Y ahí estamos escuchando la entrevista a Resistencia. Bueno, queremos avisar algunas noticias, que te invitan. Mañana es la peña, la gran peña. Vamos a pasar el spot. Va, Julia, ¿qué te parece si pasamos el spot? Y ahora vamos con otra. Este sábado 10 de mayo a las 2:30 de la tarde en la Plazoleta Estrella, Barrio Nueva York. Te esperamos con inflables, juegos, pintura artística, Feria del Plato. Vení con tus papis a jugar con nosotros. Vamos con la entrevista del... Con el spot, vamos con el spot de la peña. Gran peña bailable. Música bien popular. Taller de folclore. Que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los ayudan en los espacios autogestionados. Bailate todo. Para los quemadores que brotan los mostradores. Traete tu instrumento y ganas de comer, que va a haber rojo, sábado 10 de mayo, a partir del mediodía. Calle Cádiz y Pasaje Wilde, Barrio Nueva York, Berisso. Invita a Frente Popular, Darío Santillán, Corriente Nacional, Berisso. Hola. Hola, Ciro. Recién hola, llegaste, veo. Sí, llegué muy tarde. Sí. Bueno, acá estamos cerrando la Chicos Charlatanes Charlando la Charlatana. ¿Y no querés decir nada sobre raíces o algo? No, sé que mañana toca el Sueño del Pescado y el otro sábado Caramelo Santo. Bueno, ¿y no querés mandar saludo a alguien o...? No, a nadie. Ahora vamos con un temita de quién. De Manero. De Manero. Bueno, chau todo, gracias por escucharnos el programa y lo sentimos porque empezamos un toquecito más tarde. Hasta luego. Hasta luego, gente. No te vuelvas loco de todo, ¿eh? Recuerda que hace justo un año estábamos metidos en una jaula. Hay que ser feliz con lo que se tiene. Yo quiero lo que merezco que me den. ¿Y qué mereces que te den? El mundo, chico. Con todo lo que contiene. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. O el rapero.